ti. ¡Ósalo! ¡Ósalo! Baila, baila cuartito, mi vida. Sabrosito, sabrosito. Llegar a ti es todo tan difícil, es todo tan difícil para poder llegar. Voy tanto tiempo tras de ti, pero nada me importa, pero nada me importa. Solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste. Que vives peleando siempre con tu madre porque no te deja salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste el baile. De tanto arreglarte siempre llegas tarde. Por eso me gusta, te quiero, mi amor. Poder llegar a ti es todo tan difícil, es todo tan difícil para poder llegar. Te dice siempre que no está, pero ya no le creo, pero ya no le creo. No dice la verdad. Yo no tengo la culpa que seas tu niña y que te guste. Que vivas peleando siempre con tu madre porque no te deja salir a bailar. Yo no tengo